me te escribe y a veces te deja mensajes. Si soy yo el que se muere por enamorarte. Quiero saber si tenemos una cita, tú y yo pegadito y bailamos. Quiero saber si te escapas conmigo a un lugar donde nunca has estado. Yeah. I was thinking Casanova. Chino Miranda, el del agua que a ti te encanta. Uruguay y Venezuela. ATR, a toda radio. Información, música y la mejor compañía. ATR. A toda radio, de 9 a 12, por Radio El Refugio. El Refugio de las Mascotas. Juan Hansen nos cuenta sobre los animales que buscan ser adoptados y los cuidados para los mejores amigos del hombre. Todos los martes a las 10:30. El Refugio de las Mascotas. Muy bien, 10 de la mañana con 30 minutos. Saludamos a Juan, a Dani y compañía. ¿Cómo están, chicos? Bien. Hola, bien. Buen día. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, sí. Bueno, Juani, ¿qué tenés para contarnos el hoy? El teléfono móvil en el Bañero de Cóndor está hasta el 6. ¿Está hasta el 6? Sí, hasta el 6, el 12. Hasta el viernes, digamos. ¿Eh? Hasta este viernes. Sí. Bien, y luego creo que tiene un lugar más, ¿no? Antes de fin de año. En el Camu. En sí. El Camu, ahí en el entrando al barrio Lavalle. Sí. Así que ahí va a estar para cerrar el año. Después habría que averiguar el año que viene dónde comenzaría, ¿no? Me imagino ya deben tener... Sí, ya me invitan a la comisaría de Lavalle, de vuelta. Ah, bien, bien, bien. Bueno, buenísimo, ya tenemos entonces cómo va a arrancar el año que viene. ¿Algo más, Juaní? Por la semana pasada que hubo incendio acá en la escuela, se perdieron varios perros, gatos, también varios gansos que han pedido que lo busquen acá en el Juncal. Sí. Y varios cachorros han aparecido acá en la escuela, eso nos dimos cuenta. Y bueno, se los llevaron los chicos y están con dueño. Y sí, están buscando. Bueno, bien. ¿Algún animal, alguna mascota está esperando tener dueño? Acá una perra, lo viste, se llama. Tiene 2 meses y medio. Sí. Se perdió acá en el Juncal el día miércoles, en el día fuego. Y la están buscando todavía. Ajá. Bien. Juani, te hago una consulta. Se viene ahora la fiesta, se viene Navidad, se viene Año Nuevo y lo que pasa siempre, ¿no? Los fuegos artificiales, sí. Que las bombas de estruendo, que en realidad están prohibidas, pero viste que siempre lo van a tirar igual, sí. Lo que se pide, por favor, en los días de fiesta, pongan un collar, una cosa sopado con nombre, calle, número de teléfono, cosa que si se pierde lo encuentran. Puedan llamar el número y fijarse de quién es. Y lo posible que queda dentro de la casa, ¿no? ¿También? Sí, también. Que queda dentro de la casa como para que si cuando se aturde con los ruidos, que no salga. Porque sí, uno... también por las dos que le pongan un collar, algo que identifique que tiene el dueño. Claro, porque uno sale y cuando empiezan los ruidos, por suerte cada vez son menos, pero siguen estando, sí. se ve que hay perros que van corriendo de un lado para el otro y la verdad es penoso porque... Los perros sin dueño, digamos, obviamente no tienen ningún lugar a donde ir, simplemente corren porque están asustados. Y bueno, estos cachorros se perdieron acá en el Juncal, sí. Por tía bomba de estruendo, no sabemos cómo se perdían. Y bueno, más o menos por nos dijeron la situación que había pasado. Festejando un cumpleaños, tía bomba de estruendo, los cachorros se escapaban. Claro. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si lo encontramos. Está bien. Bueno, sí. Así que hay que tener ciertos cuidados con sus mascotas en el momento de la fiesta, 24 a la noche, 31 a la noche, en lo posible que estén adentro de la casa, y si están afuera que tengan un collar, como bien decía Juani, que tenga todos los datos, dirección, teléfono, todo, para en el caso de encontrar un cachorrito perdido, un gatito, poder avisar. ¿Algo más, Juani? No. Bueno, Dani, pasamos con Dani. A ver, Dani. Buen día. Animales de la zona. El cuidado de las mascotas con los juegos artificiales, viste que se asustan demasiado. Sí. Bueno, ahí así que mejor encerrarlo en la casa y que no salgan. Si no, al escuchar una explosión de un fuego artificial, puede salir corriendo y bueno, puede salir en la calle, por ejemplo. Y puedan perderse, así como dijo Juan, agregarle el collar, el número de teléfono, la calle, bueno, eso. Y bueno, nada, y espero que esté lindo el día. Viste que ahora, ayer estaba lloviendo un poquito nada más. Se largó una tremenda lluvia anoche. Sí, eso sí, se cortita, pero fue los truenos, sí, eso me dio un poco preocupado, estaba un poco. Y nada, bueno, acá voy a contar los animales de esta zona, como dijo Gastón, pero ahora Gastón no está. Bueno, así que voy a contar los animales de esta zona. Buenísimo, a ver, ¿qué animales tenemos de la zona? Sí. El jabalí. El jabalí es un mamífero artiodáctilo de la familia de los suinos. Su distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del norte de África, si bien ha sido introducido por el nombre en América y Oceanía. Está incluida en la lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La hembra recibe el nombre de jabalina y la cría jabato, o jabata, como la hembra y macho. Muy bien, ¿qué más? La oveja. Las ovejas son los primeros animales que han sido domesticados por los humanos. La historia de las ovejas se remonta a entre el 11.000 y el 9.000 antes de Cristo, con la domesticación del muflón salvaje en la antigua Mesopotamia. Estas ovejas fueron criadas principalmente para obtener carne, leche y pieles. La cría de ovejas por su lado comenzó a desarrollarse alrededor de 6.000 antes de Cristo en Irán. Y culturas como la de los persas se basaron en la lana de oveja para el comercio. Posteriormente se realizó la exportación a África y Europa a través del comercio. La vaca. La vaca, en el caso de la hembra, o toro, en el caso del macho, es un mamífero artiodáctilo de la familia de los bovidos. El nombre científico es el que se le asignó al animal vacuno doméstico europeo y norasiático, un conjunto de bovidos domésticos descendientes de la subespecie de uno salvaje euroasiático, conocida como Bos primiginius primiginius, mientras que se denomina Bos primiginius indicus a los cebúes y otras razas bovinas domésticas provenientes del mismo tronco y descendientes de la subespecie de euro salvaje del sudeste asiático, denominado Bos primiginius namaricus. Se trata de un mamífero rumiante grande y de cuerpo robusto, con unos 120 y 150 centímetros de altura, 600, 800 kilos de peso medio. Muy bien, Dani. Así que bueno, estos animales que tenemos que nos encontramos acá en la zona, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Juan y Dani, ¿quieren saludar a presentar al compañero que tienen ahí? Hola, soy Tomás. ¿Cómo andas, Tomás? Bien. ¿Todo bien? ¿Tenés mascotas? No. ¿No tenés? ¿Te gustaría o no? Tampoco. No. Bueno, ¿qué pensás de lo que decían Juan y Dani con respecto a la mascota que están con el tema de la fiesta, los cuidados que hay que tener? No sé, ¿qué pensás vos al respecto? Y sí, porque se pierde y después no lo encontrás. Claro, está bien. Sería mejor que lo tengan adentro. Sí, una cuestión que yo para ahí hago, yo tengo una gata, ¿no? Nada más. Lo que hago es pongo música, o sea, la dejo adentro y pongo música. Eso por ahí como que calma un poco los ruidos. No sé, Juan, ¿y qué opinas vos? Si ayuda eso. ¿No ayuda? No ayuda. ¿Por qué no ayuda? Lo aturde más todavía. Porque el perro se estresa mal en estar en quilombo o en música o en... O sea, el perro tiene que estar tranquilo en un lugar que se sienta tranquilo y seguro. Si el perro escucha música, lo va a alterar mal lo que está el perro. También depende de la raza. Por ahí Cabenche, que es más estresante, con la música le agarra a veces un ataque al corazón o se padece todo el cuerpo por el estrés. Bueno, lo voy a tener en cuenta entonces. Otra cosa que también hacen algunos es van a la veterinaria y compran algunas gotitas o algunas cosas que hacen que sí, se duerma la mascota. Es medio peligroso, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, también la gente también a veces lo ceda para Navidad, cosas que estén tranquilos. Pero también a veces digo que el perro sufre. Claro. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran compartir? Sí, vieron el incendio que se provocó el martes, creo que era por ahí, ¿no? Miércoles por la tarde. Sí, tremendo catástrofe, además eso, durante el incendio que estaba en todo el centro, eso sí, me asustó un poco. ¿Cuánto sí. media hora? Sí. Y por suerte bueno, se pudo controlar y no hubo, no pasó nada, ¿no? No, pero igual piden mañana, para mañana piden precaución a la gente de San Javier, por si llega a pasar de vuelta, que estén atentos, si ven fuego o humo, que enseguida avisen. Cosa sí, que no vuelva. Sí, porque además hay alerta de vientos fuertes. Sí, entonces, por eso están pidiendo precaución para mañana. No es época tampoco para andar quemando pastizales, ¿no? No, ahora en diciembre no es época para quemar. Ya a partir de noviembre no es la época. Uh-huh. Y no es la primera vez tampoco que pasa acá. El año pasado también pasó, me habían dicho, no sé si es verdad o no. Pero me dijeron que había pasado de vuelta, o sea, entonces... hubo, sí, ya la gente se había enterado del fuego antes que se encienda. El año pasado también hubo claro, fuego. Claro, no lo denunciaron. Bueno. Entonces ya piden para mañana precaución. Claro. Bueno, chicos, ¿algo más? No. Bueno, ¿nos reencontramos la semana que viene? No. Listo. Sí, buenísimo. Aquí pasó el refugio de las mascotas con Juan Hansen y compañía.